11:26, ahora sí continuamos con el Enredando las Mañanas. Vamos con nuestra próxima entrevista. Así es, porque bueno, se están dando ya fechas, supuestamente el 8, de inicio del tratamiento en el Senado. Queríamos corroborar si era así, si no era así, y cómo se está vivenciando eso, llamando a Laura Salomé, de la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Laura, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Al contrario, gracias a vos. Bueno, primero esto, ¿no? ¿Es una fecha confirmada? ¿Aún no? Sí, ayer hubo reunión de labor parlamentaria de los jefes de las comisiones a las que fue girada y jefes de bloques en la Cámara de Senadores, y bueno, decidieron este cronograma. El 1 de agosto habría dictamen para el 8 ir a votación en el Pleno, ¿no? En toda la Cámara de Senadores, y bueno, nosotras pensamos que vamos a tener la ley. Perfecto. Respecto de eso, eso supondría, digamos, es una seguridad, porque vino habiendo, bueno, toda una serie de dilaciones bastante evidentes en la materia, en el Senado, por lo menos. Sí, básicamente es la maniobra que nosotras rechazamos de parte de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, de Gabriela Michetti, en el sentido de que reglamentariamente, cuando se aprueba un proyecto o se da una media sanción en diputados, a senadores en general se pasa a una o dos comisiones. En este caso se hizo el giro a dos comisiones más, a cuatro comisiones, entonces se van a discutir y se van a tratar, nosotras consideramos que cuestiones que ya han sido saldadas durante los dos meses de debate en diputados. Claro. Y por eso decimos que bueno, que es una maniobra dilatoria, ¿no? Claro. Laura, respecto a la expectativa, digamos, en cuanto a la votación de los senadores, ¿se sabe algo, se conoce algunos números? Sí, nosotras como en diputados sostenemos que estamos en un 50-50. Es difícil, es un tema complicado, nosotras lo sabemos, pero bueno, en diputados nos pasó lo mismo. Claro. Y bueno, ya en un momento pensamos que íbamos a perder y sin embargo, bueno, acá estamos como en un momento muy emocionante y que es histórico, que realmente pensamos que bueno, que no se puede legislar un rechazo, o sea, que solo la sociedad va a festejar si ve ampliados sus derechos. Y bueno, me parece que los senadores y las senadoras tienen que estar a la altura y poder ver esto que está pasando, sobre todo con las más jóvenes. Claro. Respecto a eso, Laura, ¿qué análisis pudieron hacer, ¿no?, después de esta media sanción con respecto a cómo ha tomado esto la sociedad? ¿Cómo? Perdóname, ¿me repetís? Después de esta media sanción que se obtuvo en la Cámara de Diputados, ¿qué análisis pueden hacer? ¿Qué repercusión tuvo esto, ¿no?, bueno, en las redes sociales, en la sociedad? Si hay algún análisis que pudieron hacer desde la campaña. Bueno, muy, muy emocionante, ¿no? O sea, es ver a tres generaciones de mujeres en las calles luchando. Es ver el apoyo también de bueno, de estos varones que quieren una sociedad diferente también. Para nosotras es también como muy emocionante ver todos los apoyos desde América Latina. Hay muchas mujeres y compañeras que están esperando que sea ley para poder tener un impulso y dar la misma batalla en otros países, ¿no? Y eso es muy, muy emocionante. En principio, también en lo que tiene que ver con lo político, bueno, me parece que también se está como viendo una nueva forma de hacer política, ¿no? Esto de luchar por un derecho de forma transversal, rompiendo los límites de los bloques políticos, con esto de las diputadas, luchando dentro de sus partidos, es interesante lo que ha pasado, ¿no? Recién entrevistamos a Mariana Vargas, abogada de aquí de Jujuy, respecto, bueno, de una querella que se entabla frente a Ramírez Lobo, que hablaba de que había que descuartizar a estas mujeres subversivas, decía. Y le consultaba yo a Mariana porque veía que como que hay un núcleo duro, porque puede haber distintos posicionamientos, distintos debates, pero como que hay un núcleo duro, porque el uso de esta palabra, ¿no?, subversiva, que hace referencia al tradicionalismo, a la vinculación por ahí entre religión y patriotismo, quizá a aquellos aspectos más arcanamente tradicionalistas, y que se siente afectado por estos avances, ¿no? Sí, creo que lo que más les molesta es la autonomía. Creo que nuestro mensaje ha sido tan claro que se entendió perfectamente en el sector de apoyo y también en el rechazo, ¿no? Claro. Nosotras estamos viendo y estamos un poco, digamos, alarmadas, estamos atentas porque, bueno, ha habido agresiones, digamos, a chicas por llevar el pañuelo, ¿no? Claro. Y esta es una reacción que nosotras la vemos como a nivel reacción social, ¿no? Una reacción machista fuerte. Porque bueno, porque ven que estamos luchando por una autonomía y por dejar de ser sujetas, ¿no?, todo el tiempo. Y bueno, en relación a grupos fundamentalistas y bueno, esto que hacía referencia a vos, me parece que sí, que nosotras hemos armado, si se quiere, como un operativo y un consejo de autocuidado para lo que fue la vigilia en Buenos Aires, porque bueno, por ejemplo, Bandera Vecinal, que es una agrupación nazi, ha convocado a esa vigilia. Ah, mira. Y bueno, y es un factor de riesgo para todas nosotras, para nuestra integridad. Digo, no estamos hablando de personas que se oponen al aborto, no están de acuerdo o no se harían un aborto. Digo, estamos hablando de nazis. Claro. Estamos hablando de personas que atentan contra la integridad de otras personas por un pensamiento que piensan que les ofende, etcétera. Y bueno, y estamos como atentas también mirando y accionando, porque ante cada una de estas agresiones nosotras tenemos que anteponer una respuesta, porque no van a lograr desmovilizarnos, no van a lograr detener esto que es histórico, que no, y que es irreversible. Laura, respecto a esto que decías, ¿no?, que hay una clara todavía oposición, pero también hay una desinformación. ¿Ustedes se han propuesto algunas actividades? ¿Cómo tienen algún plan, digamos, algunas actividades propuestas hasta que se discute en el Senado? Sí, hoy estamos exigiendo en las redes sociales con un tuitazo que queden las dos comisiones que nosotras proponemos y que nos parece que tiene que ser de acuerdo al reglamento, ¿no?, que son las comisiones de justicia y asuntos penales y la comisión de salud. Me parece que en principio es eso y bueno, obviamente vamos a activar para las fechas de manera nacional, de manera federal, porque bueno, por suerte tenemos campaña en casi todas las provincias, estamos presentes, hay una sociedad muy informada. El debate de los dos meses tuvo casi 1 millón de espectadores y espectadoras en YouTube. Claro. 1 millón de personas se movilizó a las calles a apoyar en Buenos Aires a la vigilia. Hubo chicas muy jóvenes que se han quedado a dormir en las calles, digamos, como esperando el resultado de la votación. Y la sociedad, nosotras pensamos que ya tomó posición. Que es una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. Y bueno, hay que batallar todos los días contra esa desinformación, sí. Laura, ya para ir cerrando, ¿cuáles son, respecto en particular a los senadores, las acciones que, nosotros como pueblo podemos desarrollar? Bueno, nosotras seguramente vamos a estar lanzando una campaña. Lo que más nos interesa es poder precisamente focalizar en cuáles son los derechos que aún no han sido otorgados en relación a la triple consigna de la campaña, ¿no? Claro. Que es educación sexual, anticonceptivos y aborto legal. Me parece que bueno, que tenemos que hacer un análisis y un repaso de cuánto se han respetado el acceso a estos derechos para las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y creo que tenemos que ir por ese lado, ¿no? Que precisamente este proyecto de ley, esta ley va a poder garantizar, o va a ser un paso más para poder garantizar esto que durante muchos años ha sido negado en todo el territorio nacional. Tenemos que terminar con esta desigualdad de que una mujer, porque vive en Tierra del Fuego, en Buenos Aires o en Jujuy, accede de forma desigual a sus claro. derechos, claro. dependiendo de dónde viva. Digo, y eso es algo clave que tenemos que poder saldar con este proyecto, y que obviamente vamos a seguir luchando, porque seguramente con la ley no se va a implementar, y bueno, ya sabemos lo que está pasando con los médicos objetores de conciencia, y sabemos que tenemos que seguir, pero es un paso más, y sin duda es histórico, en el sentido de que estamos reconociendo un derecho, un reclamo político de bueno, de una parte de la sociedad que se está levantando y movilizando, ¿no? Bueno, Laura, agradecemos muchísimo la entrevista, y seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a hacer un hondo seguimiento de toda esta situación. Bueno, un placer, y bueno, seguiremos hasta que sea ley. Gracias. Gracias. Bien, ahí pasaba Laura Salomeve, de la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, que nos, bueno, nos comentaba cuáles son las expectativas, ¿no?, a esta media sanción que falta discutirse en el Senado, y también las diferentes actividades que están llevando adelante. Vamos a un intermedio musical. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, se hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos, a vos, gracias por ser como sos, y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con, poética con, la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica.